a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Amor y Pasión, donde se escucha la música romántica que enamora y apasiona. Con ustedes, Braulio T, trayéndoles la mejor música del amor, de la pasión y de todo lo lindo que da la vida. Nuestro maestro de fondo musical esta vez es José José. Gracias, maestro, por darnos su música. Quiero deleitarles hoy con mucha música. No vamos a esperar más. Vámonos al amor. Un día, ahora me clava una corona llena de espinas. Dime ahora, ¿dónde están tus sentimientos que ayudaron a este cuerpo a salir del infierno? Dime ahora, ¿por qué hiciste que me enamorara? ¿O es que acaso yo por ti solo fui un reto? Dime ahora, ¿dónde están tus sentimientos? Ahora que puedo amarte así como tú querías, de construir un castillo como lo soñabas, y ahora me dejas entre estas piedras frías. No me amas, qué ironía, cuando más tú me buscabas. Entre los besos percibías que no estaba. Qué ironía, salvar un tigre muy mal herido, porque desconfía igual que yo cuando te he conocido. Dime ahora, ¿dónde estás? Tus sentimientos que ayudaron a este cuerpo a salir del infierno. Dime ahora, ¿por qué hiciste que me enamorara? ¿O es que acaso yo por ti solo fui un reto? Dime ahora, ¿dónde están tus sentimientos? Ahora que puedo amarte así como tú querías, te construí un castillo como lo soñabas, y ahora me dejas entre estas piedras frías. Ya no me amas.

Imagina tú te vas. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Amigos y amigas, hasta ahora espero que estén disfrutando de la música que les traigo hoy. El amor sigue prevaleciendo. Qué lindo es amar. Qué lindo es que saber de que el amor existe. Me está robando tus cariños. Hay días buenos, hay días malos, pero el amor siempre sale adelante, adelante. Bueno, mis amigos, sigamos con más música. Besazo. Estando a tu lado, aprendí. Yo que he vivido tanto, te diré. Ahora es cuando entiendo qué es sentir. Sentir que hay alguien que confía en mí. Sentir que hasta la muerte no es el fin. Porque nuestro amor no es un amor normal. De esos que hoy es y mañana quién sabrá. Porque nuestro amor, gran inmenso amor, hacerlo es tocar el cielo sin volar. Porque nuestro amor es el más grande amor. Es tan intenso que nos podría hasta destrozar. Porque nuestro amor no sabe perdonar. Después de descansar sobre tu piel, es cuando entiendo que es vivir de amor. Porque nuestro amor no es un amor normal. De esos que hoy es y mañana quién sabrá. Porque nuestro amor, gran inmenso amor, hacerlo es tocar el cielo sin volar. Porque nuestro amor es el más grande amor. Es tan intenso que nos podría hasta destrozar. Porque nuestro amor no sabe perdonar. Porque nuestro amor es de una ojos me basta. Los conozco y a mí no me van a engañar. Y me dirás, yo no sé lo que pudo pasar. Mientras te muerdes los labios y finges llorar. No hace falta esconderlo, tu mirada descubre esas cosas que a mí no me vas a ocultar. Y tus labios que tienen, apenas puedes hablar. Y ya no sientes lo mismo, no lo puedes negar. Mejor. Y este amargo momento

Toda la luz. La canción que acabamos de escuchar. Maestro, ¿cómo va todo? Ya sabemos que el amor es grande, bello y sabroso. Como he dicho, a veces hay días buenos y otros días malos. Pero vamos a ver siempre el vaso medio lleno, no medio vacío. Y échenle más y más hasta que rebose el vaso de amor y pasión, así como la música que les traigo a ustedes. Vamos a bailar. La próxima canción selecciones de Enrique Iglesias. Bailemos amores, bailemos. de mí. Es que no puedo olvidarte, ni siquiera un instante. Yo que todo entregué a ese amor que no fue, no más que un desahogo, te lo leo en tus ojos. Aquí estás otra vez. Poema te veía en cada nota tocada, en el olor de tu almohada. Es que yo ya no sé cómo se vive así sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti. Todas partes que miro, es que yo ya no sé cómo se vive así sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti. ¿Qué le has hecho a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer? Compartir es algo natural en nuestra familia. Nosotros queremos ser parte de ella. Radio Antena Web, tu mejor compañía. De mis sueños, ahora se nubla poquito a poquito. Mi casa quedó vacía, el silencio me decía, el tiempo pasa, todo se olvida. Como es, no puedo estar viviendo sin tenerte. Escapaste de mi vida. Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte. Te escapas de mi sueño. Cosas que pasan borrando poesías, dejando en silencio tu boca y la mía. Toda la vida

que del agua para vivir. Yo necesito más de ti que del aire para respirar. Tú eres la vida de mi vida. Yo necesito más de ti que del sueño para dormir. Yo necesito más de ti que cualquier cosa para vivir. Vida de mi vida. Aunque sea en el mismo infinito, pero volverás a ser mía, porque te amo. Aún no me acostumbro a estar sin ti. Hay siempre un detalle que te trae a mí. El escuchar tu nombre o qué sé yo, cualquier tontería y ahí estás tú. Aún no me acostumbro a estar sin ti, especialmente cuando hay que dormir. La cama se ve tan grande si tú no estás, y duermo en el lado que te gustaba a ti. Empezar otra vez o dejarse morir, no hay por dónde escoger. Cuando pasa algo así, cuesta tanto arrancar los recuerdos hermosos que nos invaden la mente cuando nos quedamos tan solos. No me acostumbro a estar sin ti. Parece todo un sueño lo que pasó. Y pensar que ayer estabas aquí y hoy no sé a dónde ni con quién estás. Empezar otra vez o dejarse morir, no hay por dónde escoger. Cuando pasa algo así, cuesta tanto arrancar los recuerdos hermosos invaden la mente cuando nos quedamos tan solos. Assume your sintonia. Los labios.

Amigos, eres tú, fue la canción que acabamos de escuchar. Siento que ya ha llegado el final de este programa. El reloj indica así. Pero yo quiero que ustedes sigan disfrutando del amor, de la pasión, de todo lo lindo que tiene que dar la vida. Mi nombre es Braulio T. Y quiero que me escuchen la próxima semana. Queriéndolo Dios, estaré presente con todos ustedes, compartiendo amor y pasión. Bueno, la última canción de hoy será Quiero ser tu amante nuevamente. Hasta la próxima, mis lindos, mis bellos, mis bellas, mis guapas. Gracias, José José, por su música. Un abrazo, mi hermano. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, mis amigos. Bye. Amor y pasión. Bienvenida a esta noche que está en calma la ciudad y que todo vuelve a ser como era ayer. Unas copas de champán, los dos juntos sin gritar, y de fondo la canción